Este es un tiempo muy particular. Las dietas equilibradas deben ser entendidas desde el equilibrio de lo que el ser evolutivamente está necesitando. Hay personas que están necesitando en este momento, por ejemplo, consumir grandes cantidades de fruta, un poco de pan y agua. Y con eso se sienten excesivamente bien, perfectas. Y se sacan análisis y están bárbaras, no tienen anemia, y capaz que están 8 meses, 1 año con eso. Alguna infusión, un poco de pan negro, fruta, agua, un jugo. Si uno va a un nutricionista y le dice que está comiendo eso, le dice, no, usted se va a poner anémica, meta esto, meta lo otro, meta... Cada uno de nosotros, en este momento, tiene que estar muy atento para saber, dentro de lo natural, dentro de lo vegetariano, qué es propicio para nuestro proceso evolutivo. Todos nosotros estamos viviendo la ley de purificación y la relación con las leyes de una manera única. En otras etapas de la civilización de superficie, de manera más general, grandes cantidades de personas tenían la tendencia a necesitar homologar ciertos patrones, como por ejemplo la alimentación. Hoy los procesos individuales de tipo purificatorio hacen que los seres tengan que estar muy atentos, para encontrar qué alimentación a cada momento evolutivo que está pasando, cada etapa evolutiva le está correspondiendo, o con qué tipo de alimentación, dentro de la alimentación natural, él tiene que auxiliar ese proceso. Va a haber momentos donde algunas personas, de hecho conozco algunas, que viven prácticamente a pastas, se hacen vegetarianos, porque sienten ese impulso, pero sí, tremendo, y viven a fideos y arroz, y a pan. Y el otro le dice, pero vas a reventar, no te trae gases, no. ¿Pero no te trae hinchazón? No. ¿Y qué comiste anoche? Anoche fideo con aceite, y hoy fideo con un poquito de verdurita. ¿Pero cuántas veces por semana comes fideo? Y 6 veces, 7 veces. Desde que dejé la carne como fideo. Y el tipo está bárbaro. Está bárbaro. Y si uno hace eso, capaz que revienta como un globo. Revienta como un globo. A él le corresponde hacer eso. ¿Por qué? Si estamos atentos, vamos a ser guiados. Usted coma tal cosa, no, pero la ley nutricional, no, olvídese, usted coma tal cosa. Mientras respete la ley evolutiva en relación al auxilio con los reinos, si a usted le están diciendo, mire, como puede ser cosas absolutamente sanas, no hay elemento más sano ofrecido por el reino vegetal que el arroz integral, y de ellos el yamaní, las variedades más evolutivas. Hay personas que cuando se vuelcan al vegetarianismo te dicen, desde que como arroz yamaní me cambió la vida. Entonces comen arroz yamaní a la mañana, de desayuno, al mediodía, a la noche, a la tarde. Y están así. Y alguna cosita más, una frutita, capaz con infusión, una galletita hecha sin grasa, con aceite. Y están perfectos, claro, están comiendo el mejor de los alimentos. Pero si uno quiere agarrar y poner a otra persona a dieta con arroz yamaní, que no lo está necesitando en esa magnitud y de esa forma, va a producir un rechazo. Y lo más seguro es que esa persona se va a enfermar. A pesar de que el arroz yamaní sea lo mejor, no es lo mejor para él en ese momento. Entonces tenemos que estar muy atentos a aquello que nos hayamos volcado a colaborar a través de la alimentación con todo el proceso planetario para saber qué nos corresponde dentro de la gran gama de alimentos naturales, de alimentos realmente evolutivos, qué nos corresponde a cada etapa.